con ese colorín colorado. Ya tenemos nueva lista en los 40. Muy buenas tardes a todo el país. En este fin de semana en el que vamos a disfrutar de todos los éxitos, tú y yo, en este sábado, hasta las 6, las 5 en Canarias. Y además con, bueno, qué éxitos veraniegos, absolutamente como el pedazo de bozarrón que te presento a continuación. Los 40, Félix Castillo. Los 40. Para ello nos vamos hasta el Ecuador de la lista de los 40, hasta el puesto número 20. Además, la subida más fuerte esta semana para Lizzo y su About In Time. Buenas tardes. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better. Turn up the music, turn down the lights. Sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Que con un lo siento arreglarás lo que no sirve.

stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you? Touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe here's right now, but your body still. I don't wanna know. No. Who's taking it wrong? Éxitos. ¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. En nuestro mundo, sin conocernos, sin presentarnos, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que preferiría que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Volver a encontrarnos después de perdernos, después de comernos abrazos a besos. Ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí, contigo sí. ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerde toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Y quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? El sonido más fresco del verano. Summer. Los 40. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático. Me pongo a pensarte romántico. Como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototropeas. Dime qué hacemos entonces. Si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé. Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Veríamos guapo yo. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow natural. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí, dime, dime, dime que sí. Dime, dime, dime que sí. La tribu. Pues ahí estaba, era el sonido de Camilo con este que sí. Bueno, podría ser una perfectamente de las canciones que bailemos en este veranito 2022, que viene cargado de también nuevos éxitos como el que te presento a continuación. Esta mañana, por cierto, han estado invitados el del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar. ¿Sabes de quién te hablo? 40. El sonido más nuevo en los 40. Pues de la preciosa Ana Mena, que acompaña en este exitazo a Abraham Mateo. Se han colado ya en la lista de los 40 en el puesto número 29. Ya sabes, ya puedes votarles en los40.com. Bueno, por ellos y por todos tus favoritos. Aquí está este Quiero Decirte. Simplemente otro día más planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor. De a mi mente y que no le dé por ti. Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir. Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar. Venga, por favor, dame otra oportunidad. Mejor con los 40, ¿eh? Todos los éxitos. Detrás de todo éxito hay una buena historia que contar. ¿De qué va? Con Chris Regatero, el podcast en el que cada artista explica su éxito. Escúchalo en la app de Los 40, los40.com y en todos los agregadores. Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. Estoy aquí en Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Además, escucha los éxitos de... Imagine Dragons, Casu, The Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta, Conan Gray. En nuestra sección K-Pop, Super Junior, conectamos con los 40 Panamá. En la sección Global Fans, Blas cantó. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Sento 10.000 vols treballar. travessant-me el pit i el tic-tac del pol segueix ascendint com la cançó que ballàvem junts fins a embogir. Com animals, tu i jo som com animals. Tenim a prop per sentir el moment i oblidar el record. Tot està bé, tot està bé. La mena no. I amb un fil de sol penjant entre els dits, la petita mort ens omple d'estiu com la cançó que ballàvem junts fins a embogir. Som com animals. Perquè ho portem a la sang. Ens barregem lentament com en un somni ancestral. Ho fem instintivament perquè ho portem a la sang. Tu i jo som com animals. A Twitter? Els 40. Son las 3, las 2 en Canarias. Let's go. Llego la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. La vuelvo loquita, soy de lotari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. Que nos estábamos pegando ahí, que te hemos pillado. Claro que sí, es normal, es adictivo. Es el sonido de Chanel con Slow-Mo, que esta semana se mantiene en el puesto número 7 de la lista de los 40. Así es como arrancamos nueva hora. En este momento son las 3:03, las 2:03 si estás en Canarias. Bueno, fíjate lo que voy a compartir contigo en este momento. En los 40, Félix Castillo. Los 40. Después de Me Rehuso, el venezolano Danny Ocean aparece de nuevo en nuestros oídos con una de las canciones de este verano. Se llama Fuera del Mercado, desde el 18 en los 40. ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me alegue más de ti, si mi cora siempre por ti estalla. Ese fucking olor tuyo a playa, desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya. Pero ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil para mí. Me arrepiento demasiado por ese beso apresurado. Eso nunca debió haber pasado. No fuiste tú, fue el momento equivocado. Me arrepiento demasiado, baby, el tiempo ya me ha moldeado. Y ahora que estoy preparado me entero, baby, que estás fuera del mercado. Y ahora que estoy preparado, me siento que vi que está fuera del mercado. Ey, ey, ha sido muy, muy, muy, muy difícil para mí. Ha sido muy, muy, muy, muy difícil para mí. Porque te amo demasiado, ey, te amo demasiado. Primero money.

cuenten más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Let's go. En los 40. 40. El sonido más nuevo. Pues sí, bien sabes que en los 40 nos encanta presentarte a nuevos artistas, nuevas voces. Además, una generación llena de talento como es la de Walls. Se cuela por primera vez en la lista de los 40. Ha ido directamente al 40 de los 40. Es Los Niños del Parque. ¡Bienvenido! Otra noche vuelvo con el centro a mis pies, jodiéndome sin saber cómo coño. En otra noche me he gastado la mitad del mes, pensando en que mañana tengo que marcarme otro hit con tremendo resacón. Pero duermo tres horitas y ya estoy como una flor. Nena, esto lo hago por mí, por mis chavales y el ron, pa' que toda mi ciudad me vea como el mejor. Y tal vez me empiece a beber a las 3 de la tarde. Me lío que hoy sea martes. Tal vez he cambiado tanto que he dejado de buscarte. Los niños del parque querían verme bien. Y puede que ayer volviese a casa tan tarde que me haya olvidado de llamarte. Tal vez he cambiado. Toda la terraza mirando. Tengo fama de haberme convertido en un cabrón. Y ahora quiero un cadenón que aunque se pase el tiempo siga brillando. Nena, por mí que estos sigan hablando, porque yo ya sé muy bien quiénes están en mi barco. Me dejaste y me enseñaste a con poquito ir tirando. Y me he acordado de lo nuestro y en verdad no es pa' tanto. Tal vez a las 3 de la tarde me lío que hoy sea martes. Tal vez he cambiado tanto que he dejado de buscarte. Los niños del parque querían verme bien. Y puede que ayer volviese a casa tan tarde que me haya olvidado de llamarte. Tal vez he cambiado tanto que he dejado de buscarte. Los niños del parque. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Karol G. Todos los éxitos. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir.

Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. Estoy aquí en los 40 Global Show con Tony Aguilar. Además, escucha los éxitos de Los 40. Lali, Imagine Dragons, Casu, The Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta, Conan Gray. En nuestra sección K-Pop, Super Junior. Conectamos con los 40 Panamá. En la sección Global Fans, Blas cantó. 40. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana, más escuchado del mundo. Interactuaremos contigo a través de WhatsApp. Viajaremos al pasado y todas las semanas viviremos un DJ set en directo. En los 40 World Dance Music, presentado por DJ Nano. Es Borat. Es Borat. Es Borat, ella no me agrada, ahora estoy que sola, no voy más jugada. Es Borat, ella no me agrada, no. Es Borat, ella no me agrada, ahora estoy que sola, no voy más jugada. Es Borat, ella no me agrada, no. Surto al carrer como si ya que es un popstar. Ahora se ve quién es la estil que exporta. Si tú sabes bello, se me di la mostra. Es que después ambos me espero costa, babe. Tengo una calle tan romanticismo. Yo soy de pizza. Fuck of all these stories, I'm a diva. Crees que no se le quema un tequila. Yo ya no wifé al papé. Ahora stick por mí, no perdo mes al temps. Es Borat. Es Borat. Es Borat. Ella no me agrada, ahora estoy que sola. No voy más jugada. Es Borat. Ella no me agrada. Realized the love will last forever, even when you feel inside. Even when you feel inside, no, no, I don't wanna lose myself. No, no, no, no, more drama, happiness instead. No, no, no, I don't wanna lose myself. No, no, no, no, more drama, happiness instead. No, no, I don't wanna lose. No, no, no, more drama, happiness. No, I don't wanna lose. No, no, no, more drama, happiness instead. Cause I know my dadas, I just think you're sola. No, we miss you, gada, test burat. Cause I know my dadas, no. My happiness is safe. Es Borat. Even when you feel inside, no, no, I don't wanna lose myself. No, no, no, no, more drama, happiness is safe. No, no, no, I don't wanna lose myself. No, no, no, no, more drama, happiness is safe. No, no, I don't wanna lose. No, no, no, more drama, happiness. No, I don't wanna lose. No, no, no, more drama, happiness is safe. Cause I know my dadas, I just think you're sola. No, we miss you, gada, es Borat. Cause I know my dadas, no. Es Borat. Se acabó tu dinastía. Soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando. No cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá que tú me ponías resta. Yo ya no quiero tu llanto. Óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto. Te puedes ir olvidando. A mí me cuidan mis santos. Es que soy dueña de mi vida, decidida. Saco las garras y me hieren. No lastiman, es tarde para ti. Ahora te puedes ir. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Así es como comenzamos nueva hora en los 40 con el sonido de Tiesto y Karol G y este Don't Be Shy, que por cierto esta semana han recuperado 4 posiciones gracias a tu apoyo votando en los40.com, donde tienes que seguir votando, ¿eh? Es verdad que esta semana, bueno, pues esta mañana hemos tenido un nuevo repaso en del 40 al 1, tendré que hacer la lista de la semana que viene, así que no pares de dar tu apoyo, ¿vale? Ahora vamos a por más. En los 40, Félix Castillo. Los 40. Y atención, porque te hablo de un sonido candidato que la semana que viene podría colarse en la lista de los 40. Mira, hemos tenido canciones de ellos, Black Eyed Peas, por separado con su colaboración actual, tanto con Shakira independientemente como con David Guetta, y ahora se han unido en este Don't You Worry. Don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get higher than a cat, floating on the sky. Look mama, I could fly. I feel so alive. Get the price, I was starting out to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Okay. This is how we do it, baby. This is what we say. Es lo que tú y yo vamos a hacer. Don't you worry. Don't you worry. Gonna be OP, okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, top, top, like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, make it. Ooh. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, 'cause everything will be oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Okay. This is how we do it, baby. This is what we say. Es lo que tú y yo vamos a hacer. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry about a thing, verano, los 40. Todos los éxitos. Division. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She holds like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Pretend, oh, I make you feel like cheating. I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. También llegó al número uno de la lista de los 40 con este cheerleader. Hoy estoy aquí en el estudio Paul McCartney, menudo calor que tengo. 40, y ya sé por qué es. ¿Ah? Todos los éxitos, los 40, los 40. Porque ya está por aquí la música de Ozuna, uno de estos que sabe muy bien cómo llevar el veranito perfectamente, hacernos entrar en calor y refrescarnos. Aquí está este caramelo. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Con nos dejamos llevar. Bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente. Fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta cómo es que la consuela y es muy atractiva. Prende de la sativa, siempre provocativa. Soltera, vive la vida. En traje baño es que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con todas las combiadidas. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. solo déjame saber si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la cara me loco, nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la cara me loco, nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Llegan más éxitos a tu radio. Los 40. Los 40. Los 40. Los 40. Always say you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. To make it all go right. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your shortcuts. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Look at your reflection, baby, maybe you're the problem. Tus artistas favoritos suenan en los 40. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Justin Quiles. En los 40. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha llovido con cónito, seca la represa. Oh, oh, oh. Dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero. Sí. Alguien me pregunta qué, cómo ha estado. Que vayan a tu cuenta, bebé, y que revisen todos tus estados. Porque no sé ni una puñeta de ti, pero la nota recuerdo cuando te di. Quiero que te venga y no te quedes aquí. Echemos uno más y un final feliz. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado.

Every pure intention ends when the good times start. Tres. 360 sin saber si dar los 180 pa' volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. Estrés 60, la música de Mar Seguí, esta semana que gira desde el 39 en los 40. Y ya estoy preparando los próximos éxitos que vamos a tener por aquí, entre ellos, por ejemplo, Las Ánimas, Bruno Mars, Martin Garrix o 40, Avicii. Todos los éxitos. Los 40. Los 40. Del verano, los 40. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Well, they said it was time for changing, rise and shine. Crawling, start again. It's a on water. In the end, everybody walks all over you. Now you don't like the sight of mirrors, 'cause you're scared that the face you'll see will look just like before. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning for satellites. All I want is you. Let me take you back where you once belonged. All I want is you. It will be alright if you come along. You were never gone. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning for satellites. De la verdura, like a Bosch. Necesito más anchura, like a Bosch. Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a Bosch. Vive like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch. En Anda Ya. Tiene 27 años, artista internacional. Es nacida en Argentina, concretamente en Luján. Hizo ateo con C. Tangana. Y alguno se descompuso. La de mafiosa o delito, hablo de... ¿Cómo se llama? Difuso. Muy bien, ya tenemos dos nombres nuevos, que son Ana Plena y hoy tenemos Nati Difuso. El otro día, bueno, fuera de micro, Mario Vaquerizo dijo: ay, ayer estuvo Sebastián Lacra aquí, ¿no? Sebastián Lacra, bueno, a ver. Por favor, un featuring, Sebastián Lacra. Y Nati Difuso. Anda Ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Yeah. El morning show líder de la radio musical. The Morning Show. En los 40. Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app. No podríamos vivir sin música, pero sin lo que seguro no podríamos vivir es sin un planeta donde escucharla. Los 40 presentan El Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para ayudar a construir entre todos un planeta mejor. Únete al Eco de los 40 y ayúdanos a salvar la Casa de la Música, nuestro planeta. Mami, ¿invitamos a mis amigas a comer arepas? Claro, compro más arepa Goya, la que no falla, les van a encantar. Oye, Jenny era la colombiana, ¿no? ¿Y la celíaca quién era? María, la venezolana. ¿Y el relleno? Mira, vemos recetas en goya.es y listo. ¡Yupi! Prueba más arepa, la harina de maíz precocida Goya, blanca o amarilla, sin gluten. Y recuerda, si es Goya, tiene que ser buena. Para comprar un coche siempre bien. Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es. Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza. Y ahora consiga hasta 300 euros al cambiar su caldera. Infórmese en el 910 77 1050 o en saunierduval.es. Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram. Els 40. Els 40. Es verano. Los 40. Los grandes éxitos internacionales. Solo aquí. Los 40. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie.